Capítulo 3 de Ollanta, drama quichua en tres actos y en verso. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Rigans. Escena 2. Dichos. Wilcauma, con una túnica negra y una daga en la mano. Séquito de sacerdotes, vienen por la derecha. Wilcauma. Vívido sol, ante tu faz postrado. Abre paréntesis. Todo se arrodilla. Cierra paréntesis. La marcha adoro que constante sigues. Ya 100 llamas se encuentran preparadas que en tu fiesta mi mano sacrifique. Derramaré su sangre en tu presencia y en el fuego veráslas consumirse. Después que hagamos el preciso ayuno. Ollanta. He allí, Pichaki, al sabio insigne Wilcauma. Ese león va acompañado del mal presagio. Siempre nos aflige anunciando cuidados y desgracias. ¿Cuánto aborrezco yo su empleo triste? Pichaki. Calla, no hables así, que ese agorero sabe mejor que tú lo que concibes. Fin del capítulo 3.